Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. Comenzamos. El rockero argentino Charly García está de mejor ánimo, más comunicativo y ha empezado a escuchar y componer música, aseguró hoy la médico que encabeza el equipo que asiste al artista de un neuropsiquiátrico de Buenos Aires. El cantante mexicano Alejandro Fernández, quien realiza una gira por Sudamérica, podría actuar en la nueva película del director argentino Héctor Babenco, informó una portal de internet. La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa podría estar en conflicto, debido a que probablemente pronto saldrán fotografías de la pareja de la cantante en actitud muy cariñosa con una hermosa mujer en un bar de Nueva York. Alex Lora y el Tri celebrarán el próximo 12 de octubre 40 años de carrera artística con un magno concierto en el Palacio de los Deportes. Además, el músico lanzará dos libros, un álbum triple con 30 éxitos y 10 temas inéditos, un nuevo tequila y unos tenis de colección como parte del festejo. El tenor Plácido Domingo estrenará en septiembre próximo a nivel internacional el tema titulado Chichén Chichén Itzá, de la autoría de Ramón Inclán. Lorena Herrera negó que haya sido la culpable de que Liz Vega no haya pasado su noche de bodas con Federico Díaz, como declaró en una revista El Modelo. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.